en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, por la KWMR y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. En Facebook estamos en vivo en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Y le damos la bienvenida no solo a sus comentarios hablados, si nos llama al 415-455-0102, sino a sus saluditos, corazoncitos, likes o comentarios en cuerpocorazoncomunidad.org y en la página de Facebook Marisol Muñoz Kini. Familias, el tema de hoy es apoyo y ayuda para una tercera edad sana. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de Pablo Picasso que dicen así: cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, apúntelo para que nos llame 415-455-0102. Hayamos llegado ya a la tercera edad o vayamos en camino, nos corresponde a todos cuidar nuestra salud y bienestar según vamos entrando en años y fomentar el envejecimiento sano de los ancianos de nuestro corazón, casa y comunidad. Más vale un año de adversidad que 10 de universidad. ¿Y acaso hay alguien que haya llegado a la tercera edad sin haber vivido adversidad? ¿Cómo reducir las adversidades, aumentar las oportunidades, reducir las dolencias y enriquecer las experiencias para vivir fuertes y felices, tengamos 60, 70, 80, 90 o 100 años? De eso estaremos conversando hoy. Yo tuve la fortuna de crecer cerca de mis abuelitos y abuelitas, de quienes aprendí importantes lecciones de vida. Abuelito Leoncio vivió una vida fuerte, independiente, hasta que un derrame cerebral limitó sus labores. Abuelito Heredio falleció bastante joven de cáncer del colon. La salud mental de mi abuelita Providencia estaban afectadas por la depresión y la demencia. Pero abuelita Margarita, muy positiva aún después de perder la vista, fue quien me enseñó lo sabio en procura cuando caminas buscar la miel de las cosas. Qué sabio arrancar las rosas sin clavarse las espinas. A mis padres les ha tocado encarar cáncer, condiciones del corazón, de los pulmones, de la digestión y depresión. Y mi esposo está por cumplir ya 70 años. ¿Qué dice usted? ¿Ya alcanzó usted la tercera edad? Si es así, ¿cómo se cuida? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le apoya? Como bien saben nuestros abuelitos, gallina vieja da buen caldo y buen viejo hará bien. Es posible vivir una vida plena en los años avanzados con atención a la prevención, a la intervención y a la conexión, al cuidado del cuerpo, de la mente y del corazón. ¿Sabe qué hacer y a dónde acudir en busca de apoyo y asesoramiento, tratamiento y entretenimiento? Nuestras consultoras presentarán información y orientación, servicios y soluciones, recursos y recomendaciones para la salud y el bienestar de las personas mayores. Así que únasenos compartiendo sus ideas, inquietudes, interrogantes, 415-455-0102. Que ya estén aquí listas todo un panel de invitadas a quienes le damos una cálida bienvenida. Bienvenida Dana Pep, que quien con su maestría en trabajo social ejerce como una oficial en la organización Senior Access. Dana Pep y yo tenemos un historial profesional comunitario muy, muy largo y nos da mucho gusto darle la bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Gracias, Marisol. Siempre un gusto. Y una colega de Dana Pep, a su derecha, presentamos a la supervisora de Senior Access, Miriam Tsinsun. Bienvenida al programa. Gracias. Gracias por su trabajo y gracias por llegarse aquí esta mañana con las mil cosas que sabemos que tenía que hacer allá en Senior Access. Y también, quizás reconozcan la voz porque nos acompañó una vez, aunque ya hace tiempo, tenemos a Jamie Gokler. Jamie es trabajadora social con los servicios para adultos mayores en el condado de Marin. Un placer tenerles otra vez con nosotros, Jamie. Muchas gracias por invitarme. Maravilloso. Pues empecemos con definiciones, porque cada cual tiene una imagen de qué es tener una tercera edad sana, salva, fuerte y feliz. ¿Cómo lo definirían ustedes? Dana Pep. Para mí la tercera edad es otro capítulo en el libro de la vida. No significa que una persona no puede hacer las cosas, pero las cosas sí son diferentes. Hay retos diferentes, pero también hay capacidades nuevas que uno puede aprender a hacer. Y para mí el clave es cuidarse bien. Qué bueno que mencionas eso desde ahorita, porque lo cierto es que a veces hay quien le tiene miedo al crecer, al hacerse mayor, al envejecer, pensando que todo es cuesta abajo, y no es así. Algunas cosas hasta se ponen mejor. Mejores y mejor que la otra opción. Correcto. Y es como el vino bueno también. Sí. Añejamos de manera cada vez mejor. ¿Y qué diría usted, Miriam Sinsun? Para mí la tercera edad es algo maravilloso. Yo pienso que mucha gente tiene miedo a llegar a esa edad, pero es lo máximo, muchas experiencias y yo pienso que es una vida feliz. Qué bueno que recalcó que se puede ser feliz y gracias a la experiencia, porque lo cierto es que a veces, ¿quién quiere volver a tener 15 años verdaderamente? ¿Verdad que no? No. La experiencia ayuda, la experiencia hace poner las cosas en perspectiva. No sufrimos igual por las cosas pequeñas como antes. Así que sí, como dice Miriam, puede ser lo máximo. Exactamente. Y Jamie Gokler, ¿qué diría usted? Pues para mí es algo que quiero tener en mi vida. Yo quiero venir a esta edad porque uno tiene mucho conocimiento de la vida a esta edad y mucha experiencia haciendo tantas cosas que uno tiene esta experiencia para ayudar a otras personas en la comunidad. Entonces, es una edad muy importante. Otro excelente punto, que también se puede ser productivo en términos de ayudar con el conocimiento que nos ha dado la vida. No es todo el conocimiento de la escuela o de educación formal, sino de la escuela de la vida nos enseña algo que puede servir a las generaciones menores y las próximas que les toca, que están en el otro lado del camino. Muchísimas gracias. Familias, estamos hablando sobre cómo una tercera edad puede ser sana, fuerte, y qué agencias, qué ayudas, qué apoyo puede ayudarnos a seguir creciendo de esta manera. Abrimos las líneas telefónicas para comentarios, consejos y consultas en el 415-455-0102. Y parece que Chelsea ya había apuntado el número porque ya la tenemos en la línea 1. Bienvenida al programa, Chelsea. ¿Qué dice sobre este tema? Hola, doctora. Buenos días. Hola. Buenos días. Qué gusto hablar con usted. La estoy visualizando porque yo creo que usted trabaja con personas mayores también, ¿cierto? Sí, es muy cierto. Y trabajar con ellos he aprendido mucho. Y lo que quería comentar es más bien qué tan importante es tomar una perspectiva positiva. Sí, y lo que quiero decir con eso es que, pues cuando vamos creciendo y con los años, especialmente cuando vamos en la tercera edad, a veces enfocamos en lo que ya no podemos hacer, ¿verdad? Mm-hmm. Es muy fácil enfocar en eso. Ya el cuerpo quizás no es igual, pero lo que sería importante es enfocar en lo que sí todavía podemos hacer o en los cambios que necesitamos hacer para seguir la vida y seguir las actividades que nos gustan. Uy, qué buenos puntos. Así que la perspectiva positiva quiere decir que vamos a enfocarnos en lo presente, no solamente en lo pasado o en lo que ya pasó, sino en lo presente y en las posibilidades, dado lo que hay, inclusive tanto en el bienestar físico, en las capacidades mentales, sociales y demás, porque es cierto, podemos decir, ay caramba, mire todas estas arrugas, o podemos decir, wow, estas arruguitas de mis ojos y mi cara quiere decir que mucho he sonreído, así que es evidencia de los recuerdos bonitos. Vamos a ver cómo responden nuestras comentaristas. Dina Pep, ¿qué dice a lo que comentó Chelsea? Gracias, Chelsea, por llamar. Estoy de acuerdo porque es la actitud y también la capacidad de ser flexible y de admitir, hey, estoy más vieja, pero eso está bien. Aunque no puedo hacer ciertas cosas, hay más cosas que sí puedo hacer. Pueden ser cosas diferentes, pero sí, puedo seguir físicamente, haciendo ejercicio, puedo comer bien, puedo salir con amigos. Posiblemente se ve diferente, pero todo se cambia y con buena actitud y la flexibilidad mentalmente vamos a apreciar mejor lo que se puede hacer en cualquier etapa. Oh, es muy cierto. Así que la apreciación, no solamente la aceptación de lo que es, aun lo que no nos parezca lo más deseable, sino es la apreciación de lo que es con lo que nos trae. Es como decir, bueno, el árbol de el roble no me da frutas, pero me da sombra. Y de esa manera podemos disfrutarlo. ¡Qué lindo! Miriam Sinsun, ¿qué dice usted? Buenos días, Chelsea. Yo pienso que nuestro corazón siempre va a estar joven, nuestro cuerpo se va acabando, ¿verdad? Pero siempre tenemos que sonreír y estar positivos referente cuando despertamos, dar gracias a Dios por un nuevo día y tratar de echarle ganas y ser positivos día con día y hacer feliz a los que nos rodean. Eso. También hacer feliz con los que nos rodean y a nosotros mismos es una manera de reconocer, es una manera sabia, más madura de reconocer, caramba, yo no sé si me quedan 20 o 30 años más. ¿Por qué dejar lo bueno para después? Así que dar las gracias ahora, hacer los disfrutes ahora. Mientras se puede, se debe. Jamie Gokler, ¿qué dice? Estoy completamente de acuerdo de lo que nos ha dicho y todos nosotros tenemos algo para ofrecer a nuestros mismos y también a la comunidad. Y sí, es importante mantenerse flexible y seguir adelante. No importa exactamente cuáles circunstancias tenemos, podemos seguir adelante. Qué buen punto también, porque a veces se piensa que recordar es vivir, como si lo único que hicieran las personas mayores es recordar. No es cierto, aunque del pasado, claro, podemos disfrutar recordando las experiencias vividas y podemos aprender de ellas, pero también es mirar para adelante, porque a lo hecho pecho, nadie puede volver a marcha atrás. Exacto, así que no, en el presente y para la próxima, ¿cómo le hago? Maravilloso. Chelsea, gracias por su comentario. ¿Algo más? Sí, bueno, algo corto. Lo que quería agregar es que esta etapa de la tercera edad más bien es como, lo podemos ver también como qué podemos regresar a la comunidad. Creo que alguien ya lo mencionó, pero yo como trabajo en una casa de retiro, he aprendido mucho de los diferentes residentes que han vivido allí. Han sido más bien mis maestros de la vida. Y solo eso quería agregar. ¡Ay, qué lindo! ¿Sabe qué? Qué buen punto que tiene la oportunidad de trabajar en una casa de retiro, un hogar de ancianos. Hay quien le llama también asilos. Depende de la facilidad que sea, pero sí, ahí también hay mucho que aprender y que aprovechar. Y las personas sí están haciendo voluntariado, aún desde las limitaciones que pueda ofrecerle la edad avanzada. Miriam, parece que le iba a comentar con eso. Sí, exactamente. Es algo muy importante y es muy bonito porque día con día aprendes de diferentes personalidades, caracteres y es muy, para mí me ha enseñado demasiado. He aprendido de cada uno de ellos y esas son como armas para mi vida. Eso, son herramientas que le da la vida, ese aprendizaje que puede compartir. Dana Pep. Y también algo interesante que hacemos en Senior Access son actividades entre generación, entre los niños chiquitos de preescolar y la gente mayor. Para mí es tan bonito ver cómo hablan, cómo se juegan, cómo cantan juntos y hacer arte. Es ver, muchos niños aquí no tienen abuelos en su comunidad. Entonces, la idea de conectar las comunidades de gente mayor con los chiquitos es algo bonito que tenemos que hacer aún más. Estamos totalmente de acuerdo, porque a veces en los hogares de retiros hay personas que se pueden sentir muy solas, sobre todo si no tiene quien le visite de más o esté rodeado de otras personas mayores sin tener mucho contacto con los niños, con la juventud o con los adultos más jóvenes. Yo vivo en una comunidad también de personas mayores y sí he visto que muchos están haciendo voluntariado en las escuelas, en los centros comunitarios, para asegurarnos de que ellos se benefician de nuestra sabiduría y experiencia, y nosotros nos beneficiamos de su energía y nos mantienen en la moda, ¿no? Al tanto de lo que está pasando aquí y ahora. Jamie Gokler. Sí, no, es muy importante recordar que en esta comunidad hay tantas oportunidades de hacer servicio voluntario y uno puede encontrar el tipo de puesto que quiere hacer en cvnl.org o en el condado de Marin. Hay muchas oportunidades y en casi cualquier lugar que hay buscamos gente y la gente muchas veces que están jubilada puede tener más tiempo para ayudarnos. Exacto, exacto. Una invitación. ¿Qué tal si aprovechamos para decir los números telefónicos de las agencias que reconocen? Por quien quiere más información, por ejemplo, para actividades de voluntariado. Jamie Gokler con el condado de Marin. Sí, pues CVNL es un lugar, no tengo un número disponible ahorita, pero más tarde puedo encontrarlo. En el condado de Marin, uno puede buscar información en el sitio web. No tengo un número directo conmigo ahorita. Pero para la oficina de ustedes, para los servicios de las personas mayores, es el 415-473-4636. Maravilloso. Y Senior Access. El número de Senior Access para la gente que falta la memoria o quiere más ayuda es el 415-491-2500. Excelente. Familias, estamos hablando sobre una tercera edad sana y Chelsea, que fue quien llamó, está haciendo un doctorado en psicología y trabaja ahora su trabajo para su plata, es ayudando a los ancianos en un lugar de retiro. Así que qué bueno que están aprendiendo los unos de los otros. Ahora pasamos, antes de la llamadita, a Felipe, ¿puedes esperar un momentito? Porque me dicen que es hora de las voces de nuestra gente. Escuchemos, aquí va. Trato de mantenerme con un mínimo de agilidad. Yo creo que es fundamental el ejercicio. El hombre tiene que estar activo físicamente, tiene que estar activo mentalmente. Es que cuando uno está ocupada y haciendo cosas positivas, no tienes tiempo de envejecer. Envejeces con la ociosidad, con la letanía de que no puedo. La palabra no puedo no existe. Si tú dices a una cosa no puedo, ya te estás dejando vencer. Jamás hay que decir no puedo. Y cuando ya verdaderamente la edad te gana, 80, 85, 90, tampoco puedes decir no puedo. Haces cosas menos fuertes, pero las haces. Imagen y comentarios de adultos. No quiere el desarraigo, no quiere estar separado de los suyos, no quiere estar próximos a los suyos. Y luego, pues, quiere conversar, y quiere tener conversación, y quiere que le escuchen, y quiere que aportar. Eso es fundamentalmente lo que quiere el mayor. Yo tenía que hacer un ejercicio, pero me da pereza hacerlo. ¿Y para qué ella? Si ella no voy a presumir ni nada. Yo ahora vivir, comer y vivir. Como en todo, hay distintas perspectivas, pero hay unos puntos que vamos a elaborar a lo largo del programa sobre qué podemos hacer en la tercera edad para mantener el cuerpo lo más sano posible, la mente lo más clara y lo más ágil posible. Y ante el no puedo, es decir, a ver qué puedo, porque aún de jovencitos no podemos todo, pero sí podemos algo. Esas son las voces de nuestra gente y ahora tomamos en vivo la voz de Felipe. Señor Felipe, qué gusto. ¿Cómo podemos servirle? Sí, nomás estaba escuchándolos y la pregunta es ¿qué ustedes sugieren o dónde puedo encontrar ayuda para mis papás o para mis abuelos de la tercera edad? Así que papás o abuelos que ya están en la tercera edad, según su domicilio, ¿dónde empezar para buscar las ayudas? Ya sea para lo más práctico, ya sea para lo emocional. En términos generales, siempre decimos, bueno, las clínicas comunitarias y las agencias comunitarias pueden referirlo a las agencias o programas específicos, pero si tenemos unos nombres de unos programas específicos de confianza, podemos empezar directamente por allí también. En el condado de Marin, Jamie Gokler, ¿qué diría? Puede llamarnos siempre de lunes a viernes entre 8 y media de la mañana hasta las 4:30 de la tarde para cualquier sugerencia que tiene. Así y que se puede llamar para preguntas nomás. Uh-huh. Sí, entonces puede llamarnos a 415-457-4636 y hay varios trabajadores sociales ahí que puede ayudarle con sus preguntas sobre cualquier asunto. Y a veces la pregunta no está clara, pero decimos, caramba, no sé por cuánto tiempo más va a poder vivir independientemente mi mamá o mi abuelita. ¿Cuándo va a necesitar a alguien que le dé la vuelta o un lugar donde tenga más supervisión o sencillamente ya no puede manejar si antes conducía? ¿Para todo eso podemos preguntar y nos van a dar guías? Sí, por supuesto. Puede explicar la situación que tiene y podemos darle un guía de recursos que hay en la comunidad para ayudarles a seguir adelante. Sí, porque sabemos que en muchas culturas y familias latinas tratamos de mantenerlo todo en familia, pero a veces aquí que todo el mundo que tiene que trabajar en la calle horas largas, a veces no se puede. Así que aprovechemos las agencias como Senior Access. ¿Qué nos dice Dana Pep? Como Senior Access, pero antes de Senior Access, lo más importante es hablar con tu doctor, con tu médico y no tener vergüenza, pregúntale cualquier cosa y ser sincero, porque a veces si los doctores no saben cómo estás y dónde estás, no te pueden referir a los recursos correctos. Y hay muchos recursos, pero depende en cómo estás. Y mejor tener tu equipo alrededor que te pueden ayudar a encontrar los recursos apropiados. Qué buen punto también. Y con pena o a pesar de la pena o sin pena, porque, por ejemplo, quizás hay preguntas sobre la sexualidad. Hay quien asume que las personas de tercera edad no tienen una vida sexual activa. Uh-huh. Y todo eso son mitos basados en estigma o uh-huh. cosas de, que uh-huh. no es cierto. Así que uh-huh. sin pena o a pesar de la pena, pregunta. Es nuestro derecho y la información nos da poder. Miriam Sinsun, ¿qué añadiría? Pues yo pienso que sí es muy importante buscar ayuda. Hay muchos centros donde puede asistir usted para pedir información en referente, porque sí la hay. Desgraciadamente en la comunidad latina siempre tenemos vergüenza o miedo de preguntar, pero me gustaría que usted se abra y busque esa información y sí la hay, como comenta Dina, Senior Access es un programa muy muy muy completo para gente de la tercera edad y me gustaría que buscar esa ayuda. ¿Hay apoyo también para los seres queridos, digamos los hijos o los nietos? Porque yo no sé en el caso de Felipe, pero a veces la persona de la tercera sí. edad que ya tiene una edad muy avanzada o que tiene ciertas incapacidades, discapacidades, ya quizás no tiene toda la información, pero el niño, el hijo o el nieto que está también criando a sus propios hijos y demás, necesita su propio apoyo. Y lo más importante es ayudarte a ti misma, porque la verdad, si el hijo de la persona mayor no se está cuidando, no van a poder hacer nada para su papá o su abuelo. Entonces, hay grupos de apoyo y en Senior Access hay un grupo de apoyo que se reúne dos veces al mes. Hay más grupos de apoyo, depende en lo que están tratando. Oh. Pero la persona que está cuidando, la persona mayor, se tiene que cuidar bien porque es súper difícil y te cansas y hay mucho estrés y si no te cuidas bien, no te vas a sentir bien. Exacto. Si nos necesitan para ser pilares y nos debilitamos, nos enfermamos, nos quemamos, nos desesperamos. No nos van a tener. No nos van a tener. Exacto. O a veces para ahogar las penas o sentirnos mejor empezamos a tomar, se desarrolla una adicción y entonces hay más problemas de lo que teníamos. Esperemos que eso le sirva, señor Felipe. ¿Algo más? Muchas gracias. Parece que ya lo despedimos. Familias, estamos hablando sobre una tercera edad sana y salva. Recibiremos la llamada de Sebastiana enseguida después de esta cancioncita que le vamos a dedicar a ellos y a toda nuestra audiencia. Aquí va. Tú que ya tienes la edad, que los años has cumplido, los de la tercera edad. Bienvenido, empezarás a vivir otra etapa de tu vida, que si la sabes vivir, está llena de alegría. Si me quieres escuchar, te voy a dar un consejo. Pásate por el hogar a conocer compañeros. Jubilado, pensionista, no mires nunca hacia atrás. Dando vueltas al pasado, no tendrás felicidad. Y lo malo de tu vida, tú lo debes olvidar. Vivir con amor. Uy, si nos hubieran visto aquí bailando, por cierto, la música, la danza también es buena para la salud y el bienestar a todas las edades. Ahora sí acomodamos a la señora Sebastiana. Gracias por esperar. ¿Cómo le servimos? Bien, gracias. Gracias por invitarme. Qué gusto. Programa, siéntase programa. siempre invitada. Sí. Tengo una pregunta. ¿Cómo hacerse que uno no se deje en ser tan rápido? Qué buen punto, porque envejecer no es solamente el pasar de los años. Como dijimos, podemos mantener un corazón y un espíritu muy joven, dinámico y activo, aún tenemos centenarios, hay gente de 20 años que ya está viejito porque se ha dejado envejecer. Así que, ¿cómo prevenir el envejecimiento? ¿Es cuestión de comprar esas cremas y productos de belleza que quitan un ojo de la cara o hacer cirugía plástica, Dana Pep? No es. Gracias, Marisol. Para mí es mantener la energía y el espíritu que tienes. Y por hacer eso, y gracias por la pregunta, creo que tiene que ver con tu estado físico, mental, espiritual. Y para lo físico, por ejemplo, hacer ejercicios. Acabamos de estar bailando y uno se puede bailar en silla. Hay ejercicios que se puede hacer en silla si no te sientes cómoda caminando. Se puede siempre escuchar música, cantar, usar la mente para leer o para cantar, para jugar algo, para dibujar. Salir con amigos, porque tener amistades a esa edad es súper importante. Comer bien saludable, tomar su agüita, dormir bien y gozar de la vida. ¡Wow! Yo creo que Jenna resumió lo que tenemos en las guías y mucho más. ¿Qué añadiría Miriam Sinsun? Pues yo creo que yo pienso que uno nunca envejece, ¿no? Es algo muy importante ser felices, mantenernos con buena actitud todo el tiempo y pues echarle ganas a la vida. No es depende del estado de ánimo que uno esté. Y yo creo que tenemos que estar positivos todo el tiempo para sentirnos bien, sentirnos jóvenes y llenos de vida. ¡Ay! ¡Cuán cierto! Porque lo cierto es, como dijimos, hay personas jóvenes que ya sea por una actitud pesimista, ya sea por depresión, ya sea por una autoestima, un amor propio bajo, por situación de maltrato o de abuso, nos creemos que no podemos, o nos creemos que no valemos, o no tenemos esperanza. Mientras se mantiene la llama de la esperanza, podemos seguir joven aún después de los 50, 80, 90 y 100. Jamie Gweckler. Yo creo que es muy importante sonreír. Y si uno tiene depresión o si tiene algo que es difícil en la vida, que debe comunicarse con alguien sobre la cosa para mejorarla y no tener vergüenza o miedo que alguien va a juzgarle. Ay, qué bueno que ha traído eso. Y pongamos una nota seria, que aquí mantenemos cierta leviandad, pero a veces hay que ponernos en serio para decir, el suicidio es de las causas principales de muerte en las personas en la tercera edad, y muchas veces es una sorpresa para los vecinos o las familias y los seres queridos. Acuérdémonos, familia, la depresión o el sentir que no tenemos valor o propósito puede llevar a algunas personas a querer quitarse la vida, y para eso debemos responder, porque un tratamiento médico, psicológico y el apoyo puede hacer la gran diferencia. Dana Pep. Sí, hay gente que, por ejemplo, piensan que están faltando la memoria y se ponen bien deprimidos sobre eso. Y la verdad es, falta de memoria hasta un punto es algo normal, pero en ciertos casos no es tan normal. Y si te sientes que estás faltando la memoria, posiblemente tendrías demencia, algo así. Importante hablar con tu doctor, porque hay programas como el programa de Senior Access que ayuda a la gente que falta la memoria. Y es un programa divertido donde se puede pasar el día bailando con amigos. Entonces, no es nada tener vergüenza de decir, oye, doctor, creo que me falta poquito la memoria. Eso. Y así tenemos una evaluación profesional, alguien que puede mirar a lo que estamos haciendo, lo que estamos consumiendo, determinar lo que comemos, lo que estamos haciendo. Porque lo que no se usa se oxida a cualquier edad. Así que ejercitar la mente con juegos, con lectura, con contacto social. Y sexual también, ¿por qué no? Solo o acompañado si tenemos pareja. Pero sí, la sexualidad puede ser muy divertida a cualquier edad, que entonces no haya riesgo de embarazo, ¿no? Familias, estamos hablando sobre una tercera edad sana y salva. ¿Todavía tenemos aquí a Sebastiana? ¿Le ha servido? Solo es doctora Marisol, gracias por darme el todo. Gracias a usted. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a usted y gracias por inspirarnos. Es bueno pensar para adelante también los que no estamos en la etapa para decir qué hago ahora para una tercera edad más sana. Y cuando ya estamos en el momento, ¿qué nos va a mantener más fuertes y felices a la edad que sea? Para Sebastián y para toda nuestra linda audiencia, le dedicamos entonces aquí estas guías sobre el tema de hoy para una tercera edad fuerte y feliz. Aquí va. Remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Hay aquí unas guías para tener fuerzas y felicidad en la tercera edad. 1. Pregunte en su clínica cómo alimentarse y activarse según su caso particular. 2. Escoja arroz, pastas, panes, galletas y cereales de granos integrales. 3. Coma alimentos con calcio, jugos enriquecidos, leche o yogur. 4. Seleccione verduras de color verde oscuro y anaranjado, alverjas y frijoles. 5. Coma una variedad de frutas, sean frescas, congeladas, secas o enlatadas. 6. Tome muchos líquidos a lo largo del día para evitar deshidratarse. 7. Camine, dance, nade o practique deportes diariamente, evitando caídas. 8. Haga ejercicios de flexibilidad, fortaleza y equilibrio. 9. Considere practicar yoga, tai chi o meditación. 10. Duerma y descanse lo suficiente. 11. Ejercite su mente leyendo, haciendo crucigramas, rompecabezas, etc. 12. Practique pasatiempos tales como jugar cartas, jardinería, bailar o cocinar. 13. Manténganse en contacto frecuente con sus familiares y amistades. 14. Involúcrese en grupos o clubes en su comunidad. 15. Procure ayuda médica y psicológica si nota decaimiento en su salud y bienestar. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Ciertamente estamos recibiendo sus llamadas y respondiendo a sus comentarios y consultas. Me acompaña en el estudio de Senior Access. Tenemos la oficial Dana Pep y la supervisora Miriam Sinsun y del centro del condado de Marin, el departamento de adultos mayores, a Jamie Gokler. Recibimos sus llamadas de esas guías. ¿Algo que querían comentar? ¿Están de acuerdo? ¿Algo que quisieran expandir? ¿Se nos quedó algo importante? Mucho importante. Sí. Mucho importante. Mucho importante. Mucho importante. Y gracias por darnos una lista tan larga. Pero para mí me gustaría enfocar en unas cosas. Para empezar, tomar suficiente agua, tomar suficiente líquidos. Y a veces la gente habla, entre 8, 10 tazas, lo que sea. No, tiene que ver con la orina y cuánto sale. No solamente cuánto entra, pero sino cuánto sale. Si no estás yendo al baño bastante, es un problema. Y eso te afecta mentalmente y físicamente. También lo más importante es, además de comer bien, hacer ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, pero hacerlo todos los días, no espera hasta el fin de semana. Y también hablaron de los pasatiempos. Cada uno tiene intereses, hobbies, pasatiempos, y que se puede desarrollar más a esa etapa. Y ser social. He oído tantas historias de la gente que se queda en casa solita, mirando las paredes. Y hay muchos grupos afuera, hay programas, hay oportunidades para conectarse con más gente y para divertirse y gozarse de la vida. Para mí, importante es salir. ¡Qué muchísimos puntos! No, ciertamente, el aire fresco, el salir en la naturaleza o el salir de casa a despejarnos. Y lo cierto es que no todo el mundo tiene que ser amiguero, estar rodeado de todo un pueblo, pero con tener con una o dos personas de confianza con las que podamos compartir y chacharear y podemos discutir las noticias o el libro que leímos o sencillamente remontarnos al pasado o proyectarnos para lo próximo. Y en cuanto a la orina, qué buen punto. Si no es cuestión de las 8 tazas, pero si su orina está saliendo oscura o no es suficiente, hidrátese más hasta que se salga ya más frecuente y más clarito. Y de los juegos también puede ser la lotería mexicana, puede ser juegos de mesa, puede ser los crucigramas. En verdad, para los gustos, los colores, pero es mantener esa mente ágil también. ¿Iba a añadir Jenny Gochler? No sé si tengo algo más a añadir a la conversación, pero es muy importante tener amistades y seguir haciendo lo que le haga feliz en la vida, ¿no? No importa la edad que tenemos. Exacto. Ocuparnos y no perder el tiempo en lo que nos quita energía, lo que nos descarga la pila, sino en lo que nos las mantiene viva. ¿No es cierto, Miriam Sinsun? Es cierto. Y muchas veces el estar uno solo, comer solo, no nos hace muy bien. Y es importante a veces buscar un vecino, un amiguito, un familiar con el cual podamos compartir momentos, comer juntos y sobre todo cuidarnos, comer muchas frutas y verduras, eso es muy importante, dormir bien, dormir nuestras horas y hacer actividades, ¿verdad? Y yo los invito que busquen tenemos muchos programas muy importantes en Senior Access, juegos, bailes, cosas que ellos puedan hacer para sentirse bien físicamente. Todo lo que dijo la cancioncita. Repítenos el teléfono, Senior Access, 415-491-2500. Jamie Gochler. Ay, yo quería mencionar otra cosa. Si quiere comer con alguien un almuerzo, hay varios lugares en el condado de Marin donde las personas mayores de 60 años puede comer con otras personas, para no sentirse tan aislada en la casa. Entonces, si quiere más información sobre los recursos que hay, donde puede comer, por favor, llámanos a 415-457-4636. Maravilloso. Y es cierto que en Whistle Stop también hay almuerzos. Eso es verdad. Y eso es en San Rafael. Y Margaret Todd Center en Novato también tiene el Alma Latino, Corazón Latino. Hay grupos y hay comida para la panza y para el cerebro y el corazón. ¿Dina Pep? Sí, los miércoles también hay una reunión en Pickleweed, aquí en Canal. Entonces, siempre hay oportunidad, porque todos los estudios se ven que si comes con alguien más, comes más saludable. No solamente te diviertes más hablando, pero comes mejor. Buen punto, y eso es a cualquier edad. Familias, hablando sobre una tercera edad sana, ahora te acomodamos a la señora Silvia Goicoechea, es una de nuestras promotoras del bienestar emocional. Gracias por esperar, Silvia, bienvenida. ¿Cómo le servimos? ¿O cómo nos sirve? Está al aire, sí, Silvia. Bueno. Buenas. Silvia, está al aire. Hola. Sí. Hola, buenos días a todos. Es un gusto para mí participar en el programa. Y bueno, adultos de tercera edad se refiere a las personas de más de 65 años o a los ancianos en general. Muchos creen que llegar a esta edad se pierde la vigorosidad y la chispa de los años de la juventud. Mis recomendaciones son monitorear, chequear la salud, caminar unos 40 minutos varias veces a la semana, tener una alimentación balanceada, disfrutar la familia y amistades y dejar atrás situaciones negativas del pasado, estar siempre positivos, aprender algo nuevo. No es difícil tener y mantener la calidad de vida en la tercera edad. Cuídate, vive y sonríe. ¡Wow! ¡Miren bueno. Cómo se preparó! Es una de nuestras promotoras del bienestar emocional del condado de Marin, Silvia Goicoechea, maravilloso. Parece que el panel aquí estuvo haciéndole eco, sonreídas y asintiendo. ¿Qué le responde Jamie Gochler? Gracias. No, gracias a usted. Pues, no sé exactamente cómo responder a eso, pero sí, todo lo que ¿está ha dicho de acuerdo? Completamente de acuerdo. Dana Pets. Silvia, muy buenos consejos, gracias. Algo que dijiste que me gusta es aprender algo nuevo. Siempre es importante conectar las conexiones sinápticas en la mente y aprender algo nuevo, aún usar la otra mano, ir a un lugar en manera diferente, hacer algo diferente para estimular mejor la mente. Y siempre se puede aprender algo nuevo. Eso. Y lo cierto es que no importa dónde viva, en los community college muchas veces tienen clases gratis o a muy bajo costo para personas mayor edad, que a lo mejor le da por aprender a pintar o practicar más el inglés o la computadora o cómo usar el teléfono que le regalaron. ¿Añadiría algo más, Miriam Sinsun? Pues gracias, Silvia, por tus palabras. Yo estoy de acuerdo contigo. Tenemos que cuidarnos bien, y sobre todo las personas de tercera edad. Y como dices tú, es muy importante la alimentación y los ejercicios. Y nuevamente, gracias. No, oh, gracias. Y gracias por su trabajo como promotora, Silvia. ¿Algo más antes de decirle adiós? Bueno, disfrutar cada día, cada instante, y eso te llena de muchas energías positivas. Y si tienes energías positivas, tus defensas, lógicamente, están aumentadas y conservas bien tu salud. Oh, eso es muy buen punto también, sobre todo ahora en la temporada de la gripe y del flu, que mucha gente recomienda para personas mayores tomar la vacuna y estar más pendiente de los gérmenes y no estar en donde lugares donde las personas están tosiendo y demás, para mantenernos sanos. Pues muchas gracias y buenos deseos por su trabajo como promotora. Así que aprovechemos para acomodar otros comentarios de nuestros promotores sobre el tema de hoy. Aquí va. Ahora, estas voces de nuestra gente. Bueno, yo les quiero recomendar a todas las personas que desde jóvenes cuídense. Esa es una. Pero claro, si ya, pues ya entramos en nuestra edad, por favor, coman saludable, hagan ejercicio y tranquilas. Claro que todos tenemos nuestros problemas, claro que todos tenemos nuestros hijos, los que tenemos nuestros hijos, y si no, ahí los inventamos los problemas. No, alto. Tranquilos, relájense, concéntrense en hacer felices, sonreír, cantar, bailar, hacer ejercicio en los parques, en la calle, y si les gusta en un gimnasio, es ok. Métanse al gimnasio, enciérrense, ahí también se puede. Y mucha suerte, y que seamos viejitos de 200 años. Para las personas, todavía no estoy yo en esa edad, pero lo he visto personas que atraviesan esta edad, y realmente a veces es muy triste ver cómo las personas viven solas. Y yo creo que es bueno que también estemos preparados en lo que es la salud emocional, porque yo creo que eso es algo muy importante. Es importante la salud física, el hacer ejercicio, como ya lo mencionaron, el comer saludable, pero qué importante es estar emocionalmente bien, que eso es lo que nos ayudará a poder estar, a poder realizar las actividades físicas. Si no tenemos esa estabilidad emocional, no vamos a tener ánimos de salir a hacer esas actividades físicas. Entonces, esta parte es muy importante, y yo les daría un consejo, un llamado a toda la comunidad que me está escuchando, los que son nietos, los que son hijos, que no se olviden nunca de estos, de quienes los engendraron, de quienes dieron todo. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Qué hermosos esos mensajes. Estas fueron dos más de nuestras promotoras del bienestar emocional. Señora Trinidad Espinosa, ya en su tercera edad, habla de su trabajo, aún con su diabetes y demás. Ahora no vive en Marín, por eso no vino en persona, pero nos dio consejo. Y cierto, va a haber preocupaciones y problemas y presiones a cualquier etapa de la vida, pero nuestra perspectiva puede hacer la diferencia. Así que ante las P de los problemas, preocupaciones y presiones, las P de pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar positivamente. ¿Qué tal? También el comentario de Ariadna sobre la soledad. No, si tenemos lejos a nuestros abuelitos, a nuestros papás, una llamadita, un texto, un video, algo que pueda. Mi abuelita decía que nuestras visitas eran las goticas de rocío a la margarita marchita, que se ponen tristes cualquiera que está uh-huh. solo. ¿Algo que querían comentar nuestras panelistas? Estaban asintiendo. Dana Pep. Algo que dijo ella que es súper importante es la conexión entre tu salud emocional o mental y el cuerpo. Se ve que todo lo que se puede hacer bien para el corazón también afecta mucho la mente. Entonces, hay tanta conexión entre el cuerpo físico y tu estado mental que nos tenemos que cuidar mentalmente tanto como nos cuidamos físicamente. Excelente. Y eso es muy importante. Y es cuidar el cerebro, no solamente por demencia, Alzheimer, depresión o demás, sino que todo se procesa a través del sistema nervioso y según avanzan los años, ten claro que nos pueden haber nuestros cortocircuitos. Después de todo, estamos encarnados. Así que si nos cuidamos con medidas de una vida, un estilo de vida sano, nos rodeamos de la gente, de las personas, de los objetos que nos traen buena vibra y tratamos de evitar o reducir aquellos que nos complican la vida, como el alcohol, como dijimos anteriormente, que es una epidemia también un poco silente, el uso inapropiado del alcohol en las personas mayores, sencillamente para dormir, descansar o ahogar las penas. Así que precaución y mucho corazón. Jamie Gogler, ¿iba a añadir algo? Asintió con la cabeza. Bueno, familias, estamos hablando sobre cómo promover una actitud de gratitud y de aceptación y de apreciación durante la tercera edad para la salud del cuerpo y de la mente. Tenemos como invitadas representando a Senior Access Dana Pep y Miriam Sinsun y del condado de Marin, Jamie Gogler. Ahora podemos el calendario comunitario con más ideas de qué hacer y a dónde ir por la tercera edad. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Si ha recibido orden de desalojo, puede presentarse en Legal Aid en Marin los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Las clínicas comunitarias de Marin te invitan a las estancias de comida de las 3 a las 6 los miércoles en San Rafael y los jueves en Mulato, 415-526-8531. ¿Sabe que Rotacare ofrece clínicas gratis en San Rafael? Vacunas y consultas médicas lunes y jueves de las 6 a las 8 y media en 103030 3rd Street. Puedes recibir una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael de lunes a viernes las 10 y media a las 11 y media. Puzzle Stop ofrece servicios para personas de la tercera edad, grupos de muerto, bingo y más. 415-454-0998. El departamento de ESL sin crédito ofrece clases de inglés en Sonoma, 707-527-4382. Clase gratis sobre el manejo de enojo, miércoles de las 6 a las 7 y media en San Rafael, 415-473-6828. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Ya que estamos hablando sobre a dónde acudir para el bienestar de nuestras personas de la tercera edad y para toda la familia, volvamos a dar la información de las agencias que tenemos representadas aquí presente. Del condado de Marin, Jamie Gogler. Yo quería mencionar que puede llamarnos al condado al 415-457-4636 si tiene cualquier pregunta sobre recursos comunitarios que hay para servir a esta comunidad, incluso un programa de servicios de casa y cuidado personal para los que califiquen que tiene medical y otro servicio para los que se siente más aislada en casa, son mayores de que 60 años y que necesita una comida preparada que llega a su casa 5 o 7 veces a la semana. Entonces, por favor, llámanos al 415-457-4636 si son servicios que piensa que le gustaría tener. Maravilloso. Así que tanto alimentación como asistencia. Pregunta, ¿hay que tener medical para esos servicios? Para el servicio de cuidado en casa, sí, y también un cierto tipo específico de medical. Para la comida distribuida a su casa, no tiene no necesita tener medical para qué eso. Bueno. Sí, vamos a hacer todo un programa sobre los servicios en casa en marzo, porque eso es lo que se llama IHSS, que a veces no entendemos bien. Y muchas personas calificamos y ahí están buscando más proveedores latinos también que hablen español. Es importante. Así que, pero también para alimentación y para estos grupos que hacen en Pickaway o en el Todd Center, que son abiertos a la comunidad, no hace falta aseguranza, no hace falta documentación. Es cuestión de bienvenidas y bienvenidos. ¿Y hay costo? Hay costo para la comida, pero si no puede pagar, está bien. Eso, no va a rechazar. Sin barreras, ¿sí, sin no? barreras. Dina Pep, de Senior Access. De Senior Access, sí, hay oportunidades. Senior Access es una agencia que ayuda a la gente con quien tiene problemas con la memoria, falta la memoria o demencia. Se puede llamar al 415-491-2500. Para más información, tenemos dos programas de día. Hay grupo de apoyo, también hay educación. Por favor, llámanos y si no te podemos ayudar, a lo menos te podemos referir a más recursos comunitarios. Y eso es importante, ya que estamos hablando de seguros de salud. ¿Sabe que en California no es tarde para apuntarse en el Affordable Care Act, también llamado como Obamacare? Y es Redwood Health. Esa organización es la que está coordinando los servicios de salud. No importa su situación migratoria, sus ingresos, ellos le van a decir a qué califique. Así que búsquelos en su sitio web de Redwood Health. Es importante saber a dónde ir. Por cierto, y en otros condados también, en el número 211, en California, cada condado puede decir qué servicios hay según la edad, según el tipo de servicios que esté buscando. Así que 911 es emergencia, 411 es información general. Pero para servicios humanos, servicios sociales, gratis, 211. ¿Qué se nos ha quedado, Miriam Sinsun? Pues lo único que me gustaría me agregar es de referente a Senior Access, que sí me gustaría que por favor se comuniquen. Ahí les brindamos un ambiente sano, divertido, positivo, y pues ahí los esperamos. Ahí los esperamos, y con la sonrisa y la calidez que usted tiene aquí presente. Gracias. Muchísimas gracias, para eso estamos. Familias, y ahora, antes de despedirnos, porque algo que no mencionamos en este tema que también afecta a las personas de la tercera edad, es que todos somos vulnerables al crimen. Y si hemos sido víctimas o testigos de crímenes, tenemos recursos. Estas situaciones pueden traumarnos y hay recursos que pueden ayudar hasta con la situación migratoria. Pero es cuestión de pedir ayuda. Y la Fiscalía del Condado de Marin puede servirnos. Aquí va. Hola, comadre. ¿Otra vez traes un moretón en la cara? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes, y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía, me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y aquí estamos cerrando la conversación, este diálogo sobre cómo promover una tercera edad sana en nosotros mismos y en nuestros seres queridos, sean familiares, sean nuestros vecinos, sean compañeros de trabajo, de iglesia o demás. Acuérdense, familia, cuando tú ibas, ya yo venía, dice la persona mayor. Y todos vamos en ese camino, o como dice Dana, a menos que la segunda opción, que es ya ir directo al panteón, ¿no? Dana Pep. Sí, el último comentario es, no es demasiado tarde para hacer un cambio, para cuidarse bien mentalmente y físicamente, para que puedas divertirte más y gozar más de la vida. Gozar más de la vida, nunca es muy temprano y nunca es muy tarde. Y lo cierto es, muchas de nuestras personas han tenido vidas difíciles, vidas de mucho trabajo, vidas de mucho sufrimiento, vidas a veces de necesidad, uh-huh. de problemas, de situaciones traumáticas. Y por cierto, la psicoterapia nunca es tarde tampoco para tratar de sanar heridas del pasado o para aprender destrezas de cómo uh-huh. lidiar con lo que nos trae la etapa presente. Algo que no comentamos, que creo que podemos en los minutos que nos quedan también, es lo cierto es que imagínese usted, si es más joven, si de momento se da cuenta que gran parte de sus amigos y de sus familiares ya no están presentes, ya fallecieron. Eso da una situación de una experiencia de soledad, a veces de temor o sencillamente de melancolía y de angustia que puede ser muy difícil. Así que en la tercera edad, según van falleciendo sus compañeros de trabajo, de edad, sus hermanos, es aún más difícil cuando se tiene que enterrar, como decimos, a nuestros hijos o a seres queridos más jóvenes. Pero bueno, es parte del paquete. Mientras estamos vivos, estamos expuestos tanto a lo favorable o a lo no favorable. Pero hay ayuda. Y la terapia en el condado de Marin, 888-818-1115, hay ayuda para las personas en cualquier edad. Y ahora, con la perspectiva de la producción, la dulce voz de nuestra productora de hoy, Janine Carpenter. Janine es quien nos estuvo leyendo el calendario y parte de nuestra novelita. Aquí va. Pues solo quería decir muchísimas gracias a nuestros panelistas de hoy. Como vivimos en una cultura que hace tanta énfasis en la juventud, yo creo que es tan importante que hablemos del envejecimiento saludable y el bienestar de la tercera edad. Todas fue un placer escuchar sus comentarios hoy y muchas gracias de nuevo. Gracias, yay, gracias a usted. No, y es cierto, en la cultura en la que estamos viviendo en este país, por muchas razones, la propaganda y demás tiende a dar gran privilegio y gran poder más a la juventud. Sin embargo, acordémonos, el conocimiento es poder. Si damos a conocer nuestros conocimientos, podemos reclamar el poder que es nuestro, que también nos los hemos ganado por los años que hemos vivido y lo que hemos aportado a las próximas generaciones en los años que ya hemos vivido. Así que mantengámonos abiertos, aceptando, apreciando, apoyando, abrazando. Mucha vitamina A. Y ya nos estamos despidiendo así. ¿Qué última palabra tiene nuestra Dana Pep de Senior Access? Lo más importante es, no solamente para la gente mayor, pero los que no hemos llegado todavía a esta etapa, tenemos que respetar, apreciar y hablar, incluir esa gente mayor en nuestras vidas. Porque la verdad, como ha dicho Miriam, nos pueden enseñar muchas cosas. Y la verdad, así es la vida, aprendiendo de una generación hasta la otra. Entonces, gracias por la tercera etapa, porque me han enseñado mucho. ¡Oh, qué cierto! Sí, la importancia de incluir en la sobremesa familiar, en las fiestas, en los paseos. Quizás si caminemos un poquito más despacio, así vamos a poder apreciar mejor las florecitas del camino, que vivimos con demasiada prisa. Miriam Sinsun. Pues yo quiero agregar nada más que tenemos que darnos mucho amor, no importa de dónde vengamos. Es muy importante ofrecerles amor a nuestros familiares, a toda la gente que nos rodea, y sobre todo darles mucho cariño a la gente de edad avanzada, que ellos están muy escasos de cariño y es muy importante. Y es importante y vale la pena. Y Jamie Gokler. Y finalmente, es importante investigar qué servicios hay. Es muy posible que haya un servicio que no ha buscado antes, que existe, que puede ayudarnos. Así es, y para eso estamos. Recordemos que en la tercera edad, como en la primera y la segunda, podemos cuidar nuestros cuerpos, corazones, mentes y comunidades con menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Menos tele, más lectura, menos basura, más cultura. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube, por La Voz, por Impulso. Gracias a Peter B. Collins y a Adrián Aragón, nuestros productores, a Janine Carpentero y en el teléfono, Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, a nuestras estaciones La Buena Gente de la KBBF, la KWMR, al Acta Estatal de la Salud Mental, a nuestras invitadas Dana Pep, Miriam Sinsun y Jamie Gokler, y a ustedes, familias, que hacen lo parte por cuidarse a sí mismos y apoyarse los unos a los otros en todas las etapas de la vida. Hasta la próxima semana en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre nuestros inmigrantes informados e inspirados. Si se puede, si se puede, si se puede. ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente.